En algunos lugares se terminan las vacaciones de invierno y en otros continúan o comienzan. En la entrada a pueblos, ciudades, parajes, junto a una ruta y en todos lados se pueden ver carpas de circo. Pero ¿cómo es la vida en el circo? ¿Cómo es la vida de quienes tienen al circo como forma de vida? Lorena Jovanovich, nacida y criada en un circo. Yo soy nacida y criada en circo. Por eso el tema de por qué trabajo en un circo y no me dedico a otra cosa. No, yo soy nacida y criada en el circo. El circo fue creado en 1960, para que te des una idea, de mi bisabuelo, mi abuelo, bueno, después mi padre, nosotros. Tiene historia el circo. Y uno, bueno, o sea, se va criando en esta vida y es, o sea, lo que uno elige. O sea, vos imaginate que, no sé, hay padres que son médicos, bueno, después el hijo médico y así. Es lo que vos vas mamando desde niño, ¿no es cierto? Y bueno, era una vida que, a ver, muy sacrificada, pero a la vez algo que nosotros amamos, lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, y bueno, nada, por eso es la vida del circo, por eso nosotros que trabajamos en el circo, porque a ver, le aclaro a toda la gente, esto es un trabajo, porque hay gente que a ver te dice, ay no, el circo, dame una entradita, o sea, nosotros vivimos de eso. Lo que la gente abona a su entrada, eso es lo que sostiene el circo para poder seguir, para los artistas, bueno, para todos en realidad. Pero bueno, eso básicamente es eso. ¿Por qué me dedico al circo y por qué no, no sé, no soy otra cosa? Porque bueno, uno nació y yo soy nacida y criada en el circo y es lo que me gusta. Somos varias familias, somos 5 o 6 familias, alrededor de 30 personas conforman el circo. ¿Hay niños en el circo? Sí, sí, yo tengo mi hija que tiene 6 años, va al colegio, porque algunos dicen, pero ¿cómo? ¿Tienen chicos? ¿Van a la escuela? ¿Lo llevan? Sí, recién la traigo de vacunar, o sea, los chicos hacen vida normal como hacen los chicos del pueblo, de la casa, vida normal, la llevo a pintura, la llevo a danza, la llevo a hacer actividades, va al colegio, en todos los pueblos donde vamos yo la anoto en una escuela diferente, es diferente la escuela, pero bueno, es la vida que nos tocó. ¿Hay una modalidad para los chicos que están itinerantes? No. Es un tema que tiene que ir a adaptarse a los lugares donde va, porque por ejemplo nosotros ahora cambiamos de provincia, estábamos en Entre Ríos, ahora estamos acá en la provincia de Santa Fe. Bueno, tiene que adaptarse. Es más un tema de adaptación. Pero como mi hija desde los 3 añitos va al jardín, bueno, ahora empezó la primaria, o sea, se adaptan. Es como también medio complicado porque pues hace amiguito, extraña y es como que, bueno. Pero no, es linda la vida del circo, es linda. Eso, la pregunta, ¿de dónde viven? Hay una persona, una señora que me crucé y me dice, ay, ¿cómo estás? Qué linda la vida del circo. ¿Ustedes viven adentro de la carpa? ¿Comen todos juntos? ¿Cómo es? O sea, a lo que yo le respondí, está bien, señora, su pregunta, no la tomo mal, porque, o sea, estamos en el siglo XXI, ya estamos en el 20, 24, si no me equivoco. O sea, todo evolucionó, todo. Nosotros, ¿dónde vivimos? El circo es como un barrio, para que la gente se dé una idea. El circo es como un barrio, cada cual vive en su casa rodante, cada cual come en su casa, nos juntamos a la hora de trabajar, que es a la hora de la función, después cada cual hace su vida, cada cual hace su vida, su mundo, su casa, y bueno, cada cual así, esa es la manera de la que vivimos en el circo. Y nos juntamos a la hora de trabajar, pero después cada cual tiene su casa rodante, tiene su televisión, tiene su aire acondicionado, evolucionó todo. Así que bueno, hay mucha gente que todavía piensa, pero ¿viven adentro de la carpa? ¿Duermen adentro del circo? No, eso ya no. Obviamente, tiene sus conflictos, tiene sus cosas, porque hay cosas que tienen, o sea, la función tiene que salir bien. Y hay falla de la luz, el sonido, de los artistas, porque son personas las que trabajan. No son robots que está todo sincronizado. No. Un chico, por ejemplo, que el otro día no pudo trabajar porque se dobló el tobillo, el equilibrista. O, no sé, el chico de las telas porque se quemó. Y así, ¿me entendés? O sea, pero bueno, tenemos que seguir remándola y seguir trabajando porque, como nosotros decimos, la función debe continuar. Que de hecho, mira, ahora que vos me sacás este tema, hace poquito falleció un tío mío, el hermano de mi mamá. Nosotros estábamos en función, nosotros estábamos todo maquillada, teníamos que trabajar en el circo, estábamos en función. Y o sea, y viene y vos te enterás una cosa de esa, O sea, la gente tiene por ahí la parte del duelo. Yo, bueno, me falleció un familiar, 15 días yo al trabajo no me presento. Yo no puedo hacer eso acá. Yo no puedo decir, mira, 15 días me ausento, no puedo trabajar porque hacer duelo. Nosotros no podemos hacer eso. La función debe continuar, el payaso debe hacer reír a los chicos, a la familia. Nosotras todas pintadas tenemos que salir y sonreír, poner la mejor cara. O sea, la gente no se tiene que enterar lo que a mí me pasó. ¿Me entendés? Y eso es una parte muy difícil. Déjame decirte que es una parte muy difícil porque yo, por ejemplo, si la... También trabajo en el circo, estaba en mi kiosco y se me caían las lágrimas y la gente me miraba y digo, perdón, pero no... Le comentaba, porque claro, yo vendía pochoclo y me miraban que se me caían las lágrimas. O sea, es algo que somos personas. Lo que me gustó más del circo son los payasos. El circo de Veracruz. ¡Vamos al circo, chicos!